¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes, 14 de febrero. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros amigos, para nuestras amigas. También un abrazo, pero con un beso. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles a través de la señal universitaria en el 90.5 de frecuencia modulada y a través de nuestra página de internet. Para llevar hasta ustedes una emisión más del programa La Revista. Charocho, yo soy charocho. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, el reparto de responsabilidades para el día de hoy a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, nuestro musicalizador oficial y también encargado de la consola de audio. Chuchi, un abrazo. Saludo también a nuestro administrador Fermín. Fermín, también un abrazo para ti. Nuestro agradecimiento para Lupita Páez, para Santiago Vázquez, para Francisco Guevara, para Enrique Reyes. Hoy es martes, hoy viene la comunicóloga Rosa Isela Sánchez. Y desde luego, de parte de Ernesto Colino, que es el coordinador de aquí de Radio B. Y a nombre de todo el personal de nuestra radiodifusora, pues todos trabajamos para ustedes con mucho gusto. Carlos Romano, que tiene el gran placer de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la radio universitaria, les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, también tenemos teléfonos 818-0923, 817-5115. 817-5117, son las 8 de la mañana con 8 minutos y ojalá que nos permitan acompañarles hasta las 9 y media que termina este programa entrañable, un programa pues que ya ustedes conocen muy bien. Tratamos de ser una buena compañía, ¿eh? Eso sí. Bueno, pues hoy es ya un día especial que mucha gente lo festeja, sobre todo las parejas, ¿verdad? Y aunque toda esta parafernalia que lo rodea, lleno de corazones rojos y de muñecos de peluche, es un poco chocantón, pues de todos modos uno, derivado del afecto que tiene uno por tanta gente, pues no nos cuesta nada dar un abrazo, dar un beso, dar unas palabras de afecto, ¿verdad? Manolo Pérez, aquí estamos recibiendo en nuestra cuenta de Twitter. Hola, hola, saludos a todos los revisteros y revisteras. Jijiji, pone. Hoy 14 de febrero, permítame mandar un saludo de amor a mis hijos, Jimena y Balán Pérez, que están allá en el puerto de Veracruz. Bueno, un abrazo para todos nuestros radioescuchas de allá de la zona Veracruz, Boca del Río, de Paso San Juan y de varios lugares allí alrededor de lo que es la costa, donde ya cada vez nos escuchan más. Y también Manolo Pérez manda un saludo hasta República Dominicana, dice: a mi bombón de chocolate, mi esposa Zen E. Pinales Beltré y mis bellas hijas Leslie y Priscilia. Bueno, pues están saludadas entonces. Paz Valdivia, muchas gracias también por un video que nos envía. Raquel Torres también nos manda un video de regalo que comparte con sus amigos. Y me estaba riendo porque le Le conté, pues, todo esto era a las 5 de la mañana, que es cuando empezamos a revisar todo, y Raúl Arias le manda un agradecimiento a Raquel por el video, ¿no? Porque pues, lo comparte con mis amigos. Y entonces yo le pongo ahí, también muchas felicidades, muchas gracias, te mando muchos besos, enter. Y ching, que me doy cuenta, y fue para dar a Raúl Arias, que es secretario académico, que por cierto tiene una reunión importante allá en Guanajuato de rectores. Perdón, todavía no sale bien la gripa, ¿eh? Y pues le mandé sus besos a Raúl, y ya, pues un poco apenado, dije, ay, perdón, me mandé besos a donde no, dice, no importa, mientras no haya daños colaterales, mi querido Carlos. No importa, le dije, pues sí, mientras el amor sea sincero y puro. Así que saludos a ambos. ¿Quién más? Espérenme tantito. Fernando González, está bien el grupo de jazz que nos mandaste, lo va a programar Chuchín el día de hoy, según me dice. Antes de que se me olvide. Miren, los muchachos que estén pensando en hacer algún estudio de posgrado fuera de México. Raquel Ortega es una chica que ya ha venido aquí al programa y que estudió en Oxford y estaba también por hacer algo en Cambridge. Es una mujer muy brillante y pues está aquí en la Querencia de Jalapa, y entonces puso un lugar de consultoría para todas aquellas personas que quieran hacer un posgrado y no saben ni por dónde empezar. Entonces ella les da el servicio de visas, ella arregla las visas de trabajo, de turismo, las de estudiante. Claro, ella les dice cómo se hace todos los trámites, ¿no? La gestión laboral en el extranjero. Legalización de documentos, en fin, todo lo que tenga que ver con facilitarles a ustedes la ida a estudiar un posgrado. Se van a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo, así como dice el dicho. Les doy el teléfono, si están fuera de Jalapa ya saben que nuestra clave es 228. Y los teléfonos, el teléfono es 688, no empieza con 8, esto es otra compañía, 688-3460. 688-3460, apúntenlo, porque si no es para ustedes, a lo mejor alguien de repente, ay, que quiero conseguir una beca para irme, pero ¿a dónde? ¿A dónde hay maestrías? ¿En qué país de lo que yo quiero? Para eso está Raquel. Ella les dice a dónde, en qué país, todo aquí se los pone en la mesa, ¿eh? Entonces, bueno, ahí está el teléfono. Mandamos un saludo por acá a Jorge Machado, al D con doble E, a nuestros amigos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Regularmente cuando se piensa en amor, uno se imagina que se encuentra en el corazón una bomba aburridísima que se contrae y relaja sucesivamente. Es un artículo de Michelle Holguín en una edición de Diana Rojas que aparece en una página de la UNAM que se llama Global. Entonces, pero en realidad está en el cerebro, donde surgen emociones placenteras que dan felicidad, euforia, dice Herminia Pasantes, investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular. Ya lo sabemos, pero es decir, no puedo no decir te quiero con todo mi cerebro, ¿no? Digo, se oye mal. O ya ven que hay parejas que se llaman unos a otros corazón, podemos decir, ay, cerebro, o decir, no puede ser. Pero de hecho este sentimiento, añade la académica, surge de una zona llamada circuito de recompensa y se encuentra justo debajo de la corteza cerebral, con la que también se conecta. Así, esta área se activa con las drogas que producen placer, felicidad o cualquier otro sentimiento de euforia, donde se involucran neurotransmisores relacionados con las emociones como son dopamina, serotonina, entre algunos otros. A este proceso químico se le ha nombrado enamoramiento. Y durante este proceso no es raro. Sí, es muy feo reducir todo esto a cuestiones químicas, pero pues así es. No es raro que el afectado realice locuras o tome decisiones así sin pensar. No le importa nada. No obstante, esto tiene explicación y se debe a que el circuito de recompensa donde se producen todas las sustancias placenteras del amor está conectado con la corteza cerebral, la cual nos permite razonar y por tal motivo se nubla todo tipo de raciocinio. Afortunadamente, destaca la investigadora, este proceso neuronal no dura para siempre, no imagínense. Y de acuerdo con diversos estudios realizados, puede persistir de 2 a 6 meses, dependiendo de cada caso. Hay un lado oscuro. El amor es un sentimiento complejo, muy interesante, porque es enormemente placentero. Sin embargo, tiene su lado oscuro, donde es muy adictivo. Ese es el problema. Esto lo explica la experta, ¿no? Es muy adictivo. Y es así que surgen los celos, el miedo a perder a la persona amada, y se vuelve un sentimiento negativo, ¿no? Patológico llega a ser. Se procesa ahí en ese mismo circuito. Cuando esto ocurre, las sustancias placenteras se producen en menor cantidad. Ahora, el amor no envejece. A decir de la investigadora emérita, el amor no envejece debido a que este circuito no cambia con los años. Es decir, mientras otras funciones cerebrales van declinando con la edad, no, el amor conserva su frescura. Qué bonito, ¿no? Y es así que, para bien o para mal, es un sentimiento muy inquietante. Uno pensaría que las personas de mayor edad ya no se enamoran, pero diversos casos en nuestra sociedad nos han mostrado lo contrario. Finalmente, es una realidad que debemos aceptar, pues en la actualidad la gente vive más tiempo y hay más facilidades para deshacer matrimonios. Antes era una auténtica tragedia. Arturo Piana nos dice, feliz día del consumismo. Broma, dice, jaja, qué broma. Feliz día del amor y la amistad, en especial mis amigos, amigas y amigos de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y a todos los revisteros. Arturo Piana, muchas gracias, Arturo, muy amable. Son las, ¿qué? Las 8 de la mañana con 19 minutos, las 8 con 19. Nuestra queridísima amiga Lourdes Hernández Quiñones nos dice que amar por amar, amar la palabra, la memoria, los amigos y amigas, amar para seguir viviendo. Feliz día. Muchas gracias, Lourdes. Igualmente para ti, gracias por tus detalles, como siempre. Un abrazo muy, muy fuerte, con beso. Abrazo para Melchor, también con muchísimo gusto, su compañero. Álvaro Belín, para mi amigo Jacil García Venegas, para Normita. Y también Manuel Vázquez, ¿cómo estás, mi querido Manuel? El director de Radio Más. Feliz día, Carlitos, y los amo y extraño Radio UV. Mi corazón late por ustedes, besos, mira que... ¡Ay, mi vida! Bueno, pues es que la querencia, ¿no? Aquí está tu casa cuando tú quieras, cuando tú lo dispongas. Mi querido Manuel Vázquez, con quien nos une una entrañable amistad desde hace mucho tiempo, y justamente fue la radio lo que propició que nos hiciéramos amigos, que emprendiéramos algunos proyectos juntos, unos que nos fallaron, Otros que continuaron durante un tiempo, a veces conmigo, a veces sinmigo, pero finalmente la amistad perdura y ahora estamos hermanados, ¿no? Porque pues él es director de Radio Más. Entonces un saludo muy muy afectuoso, mi querido Manuel, fuerte abrazo. Pues fíjense que hablando de radio, María Luisa Durán, por cierto, ayer fue el Día Internacional de la Radio, a nosotros se nos pasó, así que ni cuenta. Manuel creo que sí hizo algo, porque él siempre está más pendiente de todo lo que tiene que ver con la radio que nosotros los de la revista. Pero dice que hace casi 150 años, un científico descubrió la existencia de ondas electromagnéticas que le permitirían a la humanidad comunicarse sin cables y a través de largas distancias para pedir socorro en situaciones de desastre, ¿no? Para intercambiar noticias y, por supuesto, escuchar música en otros idiomas o en el propio, de diversos géneros y para todos los gustos, música para disfrutar, cantar, bailar, compartir. Se registra que la primera transmisión radiofónica tuvo lugar en Massachusetts durante la Nochebuena de 1906. La Brand Rock Station transmitió una lectura de la Biblia y la canción Oh Holy Night. Y tuvieron que pasar 15 años para que ese invento llegara a México. ¿En dónde estará el nido de esa canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. ¿Saben quién dice esto? Lo decía Manuel Maples Arce, de los estridentistas, precisamente. Bueno, el 27 de septiembre de 1921, desde el Teatro Ideal, localizado en la calle Dolores, en el centro de la Ciudad de México, los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández realizaron la primera transmisión de radio mexicana. La hija de Adolfo cantó el tango negro y el tenor José Mojica, que luego fue un famoso cantante y actor, aunque dejó la artisteada para meterse de sacerdote, interpretó Borré y Moriré. El programa duró menos de 2 horas, pero bastó para iniciar una larga y fructífera historia. Un mes después, en Monterrey, Constantino Tarnava, que ya llevaba varios años experimentando con las ondas, lanzó su propia estación que nombró Tarnava Notre Dame por la universidad, o Notre Dame, como quieran, donde había estudiado, y él también presentó un par de canciones y melodías instrumentales. En aquellos tiempos las emisiones eran 1 o 2 veces por semana y duraban menos de 2 horas. Y las oían solo pues unas cuantas personas, ¿no? Porque tener un aparato receptor era muy caro, era un privilegio. Sin embargo, el interés creció con rapidez y hacia finales de 1922 ya había 32 estaciones y miles de oyentes que se reunían alrededor de los pocos radios que había en el país para compartir la experiencia que las ondas transmitían. En mayo de 1923 se estrenó la primera estación más o menos comercial, cuya propiedad compartieron el periódico El Universal y un radioaficionado que se llamaba Raúl Azcárraga Vidaurreta. Suena el apellido, ¿verdad? Pues era hermano de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa. Su nombre fue El Universal, la casa de radio, y ostentó las siglas CYL. El 14 de septiembre de ese año salió al aire la estación del Buen Tono, fundada por la cigarrera del mismo nombre, y años después fue renombrada XCB. Desde la década de 1960 llevaría el apellido que conserva hasta ahora la B Grande de México. Luego ya por el 29 hubo una conferencia mundial de telecomunicaciones, todo esto ya en el Distrito Federal, que fue donde empezó todo, o en la Ciudad de México, y desde luego Jalapa también tiene su historia aquí con sus primeras radiodifusoras. Sin duda los años 30, 40, 50 fueron los más esplendorosos para la radio mexicana en general, ¿no? Todavía no llegaba la televisión a robarle audiencia. Y en estas décadas se establecieron las grandes cadenas radiofónicas. La programación se enriqueció con las estrellas que engalanaron los estudios. Los contenidos se diversificaron, había programas para todos los públicos y edades. Las radionovelas que se alternaban con crónicas deportivas, musicales, noticieros, programas infantiles. Las estaciones de radio más importantes de esa época fueron la pionera XCB, la XCW, la XCQ. Y en el 42, 1942, Guillermo Salas fundó la XCOI AM, actualmente NRM Comunicaciones, con programas que promocionaban la belleza del territorio mexicano. Fue la primera, digamos, radio turística del mundo, ¿no? Era un lujo asistir a un estudio donde se transmitían los programas en vivo ante un público con grandes locutores. Acá eso sí tenían voces de locutores ya de veras, ¿no? No como el que muestra la gráfica. La risa no eran grabadas, los aplausos eran reales, cuando, por ejemplo, don Pedro de Lille, uno de los locutores más emblemáticos de la época, presentaba en su programa La Hora Azul el piano de Juan García Esquivel, la interpretación de Emilio Tuero. Se escuchaban gritos, suspiros, ¡ay!, las mujeres desmayadas de amor ante la gallarda figura y la terciopelada voz del barítono de Argel. ¡Ay!, no podía faltar el Flaco de Oro, que tenía su propio programa, La Hora Íntima de Agustín Lara, donde acompañaba en el piano las voces de sus invitados, Pedro Vargas, Amparo Montes, Toña la Negra, Juan Arvizu, las hermanas Águila, los Panchos, las Conchitas y muchos más. Y para los niños estaba el programa de Manuel Bernal, del Tío Polito, y los 15 minutos diarios de cuentos y canciones de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Bueno, pues está bonita esta nota que apareció en la revista Algarabía y es de María Luisa Durán. Bueno, pues ya son las 8:28, las 8:28 aquí en la revista. Vamos entonces, la de Fernando. Bueno, esta pieza nos la recomendó Fernando González, un revistero, y aquí va con muchísimo gusto. Please don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship sees us from now on. And listen, if you can say anything real nice, it's better not to talk at all, it's my advice. Lots of luck to you. Makes no difference, so I carry on. Remember, please don't talk about me when I'm gone. Thank you. questions from my heart. And listen, if you can say anything real nice, it's better not to talk at all. It's my advice. Well, but if you go your way, I go mine. It's the best that we do. Here's a kiss. I hope that these friends like so black to you. Makes no difference. So I carry on. Remember, please don't talk about me when I'm gone. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. San Andrew Jazz Band es la recomendación de Fernando González. Está padre, ¿no? Como de... me acordé de la película de Suit Suit. 8:33, 8:33 aquí en la revista. Miren, a ver si se oye bien esto que me encontré. Ahí les va. De la época de la XCW, sonido original. ¿Sí se oye? El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XCW, la voz de la América Latina desde México. Bonsoir presenta Momentos Íntimos de Agustín Lara. La Hora Azul del Recuerdo, con Pedro de Lille y Luis G. Roldán. Amiguitos de la República, XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Póngase palmolive, palita de pepa, le desean cordialmente una feliz Navidad, una feliz Navidad. Serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico. Bueno, ya, nada más probadita. Así se oían los inicios de la radio. Ayer fue Día Mundial de la Radio. Y estamos recordando o conociendo, ¿verdad?, según la edad de cada quien, pues los sonidos de aquella radio que convocaba a las familias ahí en la sala. No había televisión y todos llegaban, desde la abuelita, los niños, todo el mundo alrededor del aparato receptor a escuchar justamente las radionovelas. Ah, ¿qué tiempos aquellos? Bueno, muy bien. Faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. 25 para las 9 aquí en la revista. Otro personaje que tuvo que ver con la radio de alguna manera era Tomás Alva Edison, pero el artículo se llama Las siestas de Edison, porque Edison aseguraba que solo dormía un par de horas al día para trabajar pues el mayor tiempo posible, ¿no?, y así lograr sus metas. Sin embargo, se sabe que tomaba siestas de manera periódica y este era su secreto para el éxito. Así que la siesta es buena, sobre todo para aquellas personas que no duermen pues las 7-8 horas que hay que dormir. Por un lado, el hijo de una familia humilde que nunca pudo terminar la escuela, y por otro, el hombre que cambió el mundo y trascendió al tiempo a través de más de 1,000 patentes, ¿no? Entre las que destacan el telégrafo, el fonógrafo, el kinetoscopio, y por supuesto lo que le dio más fama fue el foco, o sea, la bombilla eléctrica, cuya existencia es inherente al concepto que hoy tenemos de la humanidad. ¿Cuál fue el secreto? Pues para la mayoría, incluyendo a la autora de este artículo, la clave está oculta detrás de la optimización del trabajo, pero principalmente tras el poder de las siestas y la revaloración del sobreestimado sueño. Esta es una complicación de pruebas que avalan la premisa. Se dice que para completar su trabajo, su siempre ambiciosa lista de objetivos, Thomas Alva Edison, que por cierto murió por allá de 1931, realizó hazañas físicas sobrehumanas. Fíjense que decían que dormía, sí, se le ve la cara que tiene aquí, dormía apenas 3 y 4 horas por la noche. Está todo desmadejado, haciendo un sillón, contemplando unos circuitos ahí de un fonógrafo. Dormía 3 y 4 horas por noche apenas, reafirmando aquella aseveración de James Mass acerca de que el sueño es una pérdida de tiempo, una herencia de nuestros días en las cavernas, que hay que dormir, hay que trabajar más y dormir menos. Edison es para muchos culpable de haber modificado nuestros relojes biológicos de forma permanente al inventar los focos, la bombilla eléctrica. La luz artificial, pues, afirman, le ha robado al ser humano entre 1 y 2 horas de sueño por noche. Antiguamente, pues que no había luz, pues ya cuando se oscurecía, un ratito con una vela y a dormir, ¿no? Como todavía lo hacen en algunas rancherías, en algunos lugares de México, donde todavía no llega la energía eléctrica. Al respecto, Randall señala, gracias a Edison, el ocaso ya no significa el fin de nuestra vida social, sino su comienzo. Pues sí. Edison creía que su invención tendría el poder suficiente para liberar a la gente del peso del sueño. Cuando crucé Suiza en automóvil, noté el efecto que tenía la luz artificial sobre los habitantes de pequeños pueblos y villas. En aquellos lugares en los que la hidráulica y la luz eléctrica se habían desarrollado, todos parecen normales e inteligentes. En los que no, la gente se va a la cama al mismo tiempo que las gallinas, y todo parecen en general menos pensantes. Ah, pues nosotros estamos entonces de ese grupo de los menos pensantes, que nos vamos a la hora que las gallinas. Tan despectiva era la actitud de Edison hacia el sueño. Bueno, pero no dice que uno se levanta a las 4:30 de la mañana. O ya desde las 4:30, ahí estábamos recibiendo mensajes. ¿Qué decía yo? Ah, que tan despectiva era la actitud de Edison hacia el sueño, que en 1921 escribió: la mayoría de la gente come y duerme casi 100% más de lo necesario, sin saber que ese extra los enferma y los vuelve ineficientes. Es común oír a la gente hablar sobre la pérdida del sueño como una desgracia. Para mí, sin embargo, el sueño debería llamarlo pérdida de tiempo, de vitalidad y de oportunidades. Solo para satisfacer mi curiosidad, he revisado archivos de la revista médica británica y no pude encontrar un solo caso de alguien que haya salido herido por no dormir. Sí, el insomnio es definitivamente un problema médico. Lo que la gente no entiende es que no poder dormir 10 horas por noche no es precisamente tener insomnio. Una vez ahí en la parroquia de Veracruz, ahí tomando un café, estaban un grupo de jarochos que ya son un poco, no escandalosos, sino muy vitales para hablar. Se reúnen seguramente ahí todas las mañanas, varios grupos de jarochos. Y entonces le pregunta uno al otro, oye, ¿y dónde está Pepe? Dice, pues no sé, yo creo que todavía no completa sus 14 horas de sueño, pero ya debe venir por ahí. En retrospectiva, las aseveraciones de Edison fueron no solo científicamente erróneas, sino también hipócritas. Hoy es sabido que el sueño es esencial para el desarrollo de la creatividad y él mismo, Edison es prueba de ello, ¿no? Mientras portaba su falta de sueño como una especie de medalla de honor, guardaba un enorme secreto, sus siestas, o como se dice coloquialmente, sus coyotitos. En el laboratorio o en la biblioteca, en el pasto, en sillas, en taburetes y en cualquier otro lugar en el que pudiera detenerse a descansar, Edison fue fotografiado en muchas ocasiones mientras tomaba siestas, con las que contrarrestaba el desgaste que implica su arduo trabajo. Sigue la nota, pero ya vamos a cambiar de tema. María Popova, Las siestas de Edison, revista Algarabía. 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. 18 y las 9 en la revista. Tal vez te hablaré de ella, que nunca conocí. En la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Mariana Montalvo. Es lo que escuchamos. Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. Si se quieren comunicar con nosotros al 818-0923 y 817-5115, Félix Galindo nos dice que gracias a Trump ya no vamos a querer festejar el día de San Valentín, sino que lo vamos a odiar. Bueno, algunos ya desde antes lo odiaban. Perdónenme por la garraspera, yo sé que es muy molesto, pero pues este es el rescoldo, es lo que queda después de una gripa. Pasamos de la gripa, de la moquera, a la tos, que no estuvo tan grave, y bueno, queda esto durante unos días, perdón. Pero ya somos dos por lo que veo. Concierto de griposos para buenos ustedes. Aquí. Hola Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos Rosa muy bien. Isela. Celebrando el día con el auditorio. Hoy le puse a mi participación para el día de hoy, le puse el nombre de El amor en tiempos del Tinder. ¿Del qué? Del Tinder. ¿Conoces esa aplicación? ¿Tinder? Tinder. No. Es una aplicación que descargas a tu celular. Uh-huh. Pero antes de que siga, mejor te digo que le cambio ahorita y le digo que es más bien son el amor en tiempos de las redes sociodigitales y ahorita vamos a ver por qué. Uh-huh. Tinder es una aplicación, todavía funciona, es muy popular, para encontrar pareja. Ah, sí. Estamos ahorita hablando en este contexto del día de... Del amor y la amistad. Ajá. Y pues bueno, me pareció interesante revisar datos que nos arrojaran ahí una visión de cómo estamos los mexicanos en esto de andar buscando relaciones vía redes sociodigitales. Encontré un artículo muy interesante en un sitio de la UNAM donde habla que con esto de las tecnologías de la información pues se han ido modificando los procesos tradicionales que tenemos de socialización y esto del amor. O como dicen algunos chavos, esto del amor también uh-huh. se ha modificado. Dice Rolando Díaz, que es profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Dice este investigador, las nuevas generaciones se relacionan hoy día más mediante tecnología, cambiando el desarrollo, su desarrollo de competencias y capacidades para aprender lo que es apropiado, lo que es adecuado y principalmente los tiempos de espera en esto de las relaciones de pareja. Por otra parte, Magda Rendón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dice que estas redes sociodigitales tienen ventajas, sí las tienen, en esta cuestión de encontrar amor, como el contacto con gente de otros lugares, cómo conocer otras formas de ver el mundo, aprender otros idiomas, pero también algunas desventajas, como el acoso, el robo de identidad o engaños. Por ejemplo, esta aplicación que te decía Tinder, que es muy popular principalmente entre los chavos, esta tiene posibilidades de geolocalización para que te pueda contactar con las personas que están cercanas a tu círculo, lo cual tiene ventajas y grandes desventajas para estos momentos. Claro. Estos investigadores revisaron 600 perfiles de Tinder y lo que encontraron fue que las personas que se inscriben ahí describen, cuando se autodescriben y lo que buscan y sus gustos, describen que lo que buscan es principalmente honestidad, lo cual es... Suena un poco o más bien se encontraron los investigadores por ahí unas cuestiones que les hicieron chocar con esto, porque dijeron a un profesor de la UNAM, se encontraron una paradoja o más bien una parajoda, porque resulta que de acuerdo a lo que encontraron, el 70% de los varones en esta red social buscan acercamientos de tipo sexual. Pues sí. Mientras tanto, el 68% de las mujeres buscan encontrar al amor de su vida. Por ahí encontramos un choque de objetivos. Y bueno, otra cosa que mencionan es que también las relaciones en este tipo de redes sociales suelen ser muchísimo más aceleradas. Y me encontré una infografía muy interesante. Una infografía es una imagen con datos. Yo espero más adelante compartírselas por Twitter, donde, a ver si les suena conocido este tipo de actividades que realizamos luego en la internet. Encontramos, buscamos a alguien que nos gusta, lo encontramos, le damos seguir o lo hacemos nuestro amigo, le empezamos a dar like a sus fotos, a sus publicaciones, empezamos a tener una charla, muchas veces tipo inbox, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Empezamos a tener una amistad, ¿no? Y en poco tiempo quizás empiezan a cambiar los estados de Facebook, ¿no? Ya se encuentra, pasa de estar de soltero a una relación. La relación va de maravilla, pero después comienzan a lanzarse indirectas a través de sus propios estados que publican y pasan de estar en una relación a... es complicado, ¿no? Ya sabes. Y terminan esto rápidamente cuando... o te das cuenta cuando de pronto ya dejan de ser amigos o terminan... sí, estando bloqueados. Sí, entonces, sí. Es lo que dice aquí, estamos en un tiempo cuando son relaciones de este tipo, donde son muy, muy rápidos. Las redes por los mexicanos son usadas muchas veces con expectativa de relaciones a largo plazo, pero por lo que vemos, por este choque de objetivos, pues ocurre lo contrario. También no son usadas para otros objetivos no tan benéficos como hacer sexting. Sexting es el envío de imágenes o videos explícitamente sexuales, lo cual no es muy bueno y vamos a ver, decirlo al final por qué. Lo que recomiendan estos investigadores es que hay que reflexionar sobre las reglas del pasado y las reglas presente que tienen que ver con esto de las relaciones, ¿no? Antes de entrarle a una relación por internet y principalmente brindarle información a los niños, a las niñas, a los adolescentes y que sepan los padres qué sitios visitan sus hijos, no con la idea de censurarlos, sino más bien con ayudarles con la información que se encuentran los chavos, ¿no? Y eso te lo digo en un contexto donde estamos, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet, estamos con alrededor de 65 millones de internautas en México, casi el 60% de personas. Y de estos millones de usuarios, el 80% utilizamos las redes sociales, principalmente en celular, laptop, PC, y lo que más usamos son Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, y para el momento en que estaba realizando esta investigación, decían que iba subiendo Instagram para poder sustituir la popularidad de Google+. También lo utilizan para visitar sitios para adultos, descargas, pero estos vienen en otros lugares más abajo. Según el informe que dio la Asociación Mexicana del Internet en el 2006, aumentó el número de horas que nos encontramos, perdón, de minutos. Ahora nos estamos pasando 7 horas con 14 minutos diarios checando luego las redes sociales. No nada más Facebook, redes sociales, ahorita te voy a decir todas las más populares. ¿7 horas? Sí, y aumentó 1 hora 3 minutos más que en el 2015. Pues yo conozco gente que se hace el doble. Claro, esto es en promedio. Uh-huh. Los mexicanos internautas, principalmente nos encontramos, nos hemos inscrito a 5 redes sociales principales, que son las que ya te mencioné, ¿no? Encabezando la lista Facebook. Pero las actividades que realizamos principalmente son usar estas redes sociales, enviar emails, enviar mensajes instantáneos, buscar información o ver películas y series. Fíjate que cuando empecé a leer todo esto, me quedé pensando, bueno, ¿y Tinder? ¿Habrá alguna otra nueva aplicación de además de Tinder? Y le pregunté a unos amigos millennials, estos chavos que nacieron entre 1980 y 2005, así les llaman ahora a los chavos que nacen de esta generación, y les pregunté, bueno, aparte del Tinder, ¿qué otras redes de este amor 2.0 o este amor de pantalla conocen ustedes? Caray, sí me dejaron, me sentí totalmente anacrónica. Analfabeta. Porque, sí, hombre, me dicen, no, 2012, digo, Tinder es del 2012. Entonces ellos me empezaron a mencionar algunas como Badoo, Gringer, Too, Horner, Match.com, Adoptaunchico.com. Y me quedé, wow, estamos hablando de plataformas mucho más complejas, ¿no? Queda muy lejos aquel email que solíamos enviar hace 20 años, sí, sí, ¿no? Sí. Para empezar a comunicarnos. Y me acordé de aquella canción que también ya hoy día ya es anacrónica, esa de que queda esa letra, que decía, mándame un email, que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. O la película esta con Meg Ryan, ¿no? ¿Tienes un email? ¿Tienes un email? ¡Ah, qué bonito! Ya estamos. Con Tom Hank. Ya hay que ver otras cosas, ya nos superaron. Y bueno, otra cosa que es importante que te tomen en cuenta el día de hoy, muchos de los del malware, o sea, este software malicioso que llegan, que se roba tus claves, tu identidad, suelen ser enviados en estas fechas con el pretexto de enviarte tarjetas de De felicitación por el 14 de febrero, así es que mejor tengan cuidado, ¿no? Lo que ya hemos hablado aquí mucho, revisen las fuentes de quienes se los envían, y si ven que tiene por ahí errores de ortografía o gramaticales, pues mejor no los abran, ¿no? Evitemos esto. Y lo que les decía, para terminar, me encontré una infografía que me llamó muchísimo la atención. Esta información, lo que les di anteriormente, lo tomé de sitios de la UNAM, información más seria, pero esta vamos a tomarla un poquito con pincitas, pero se me hizo muy chusca. Bueno, ni tanto, si es que eres víctima de esto, de que, por ejemplo, luego cuando tenemos relaciones en internet, solemos publicar con nuestras parejas, solemos luego compartir información muy íntima, principalmente con la pareja, y de la gente que en esta infografía que me encontré, el 54% mencionan que sí se lo envían a sus parejas, el 54% principalmente a la pareja actual, pero que cuando terminan relaciones suelen pedir la mitad de estas personas que eliminen esa información, porque se les preguntó si esa información íntima podrían publicarla en algún momento. Ándale. Y contestaron que sí, alarmantemente, que 40% contestó que lo harían si los engañan. Exactamente. Y si terminan con ellos, casi un 30% sería capaz de vengarse utilizando esta información íntima. Así es que tenga mucho cuidado con lo que comparten el día de hoy. Mañana quién sabe. Y bueno, pero pues si le van a entrar a esto, nada más tomen en cuenta lo que ya mencionamos. Una relación virtual no exige mucho en comparación con una relación real, pues porque es más compleja, requiere más compromisos, mayor tolerancia a la frustración, mayores habilidades de comunicación, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros les ponemos aquí la información, ahora sí que es usted libre de hacer lo que guste y que disfrute mucho el día. A Jorge Machado le gusta esto que estamos hablando, y también a nuestro compañero comentarista colaborador Enrique Salmerón. Me parece muy interesante la charla. Híjole, es que fíjate que yo preguntaría cuánto tiempo tardan en promedio las personas que establecen relaciones a través de las redes antes de conocerse. Porque ese es otro asunto. Yo tenía una amiga que se enamoró perdidamente de un español, pero pues estaba muy lejos, estaba en España, y se conocieron, y todos los días era esperar así ya, como cuando vas a ver a tu novia, ¿no? O novio. Lo que hablábamos hace rato. Pero creo que nunca se conocieron, porque pues era muy difícil, ¿no? Creo que tronaron antes, no me acuerdo de cómo estuvo el final, ¿no? Pero sí, todos conocemos, incluso parejas que están todavía después de haberse conocido a través de internet, bien casadas. Sí, incluso. Claro, por supuesto, no hay casos de, digámoslo así, de éxito y de fracaso, no podemos generalizar. Sin embargo, estamos hablando de que estamos llevando a otro nivel, el nivel del ciberespacio, estos hábitos, ¿no? Algo que solíamos hacer de manera real, cara a cara, ahora que nos da estas posibilidades por la lejanía o porque somos tal vez nefastos para comunicarnos, también nos da esas ventajas. Ese pero, caray, es el asunto, hay que tener mucho cuidado. Hay una gran ventaja en esto. Oye, para el tímido o la tímida, es sensacional. Claro. O sea, porque puedes mandar lo que tú quieras y eres más arriesgado incluso. Ajá. A veces la riegas, ¿no? Porque te pasas de arriesgado. Claro. O interpretas mal algunas señales, y entonces, bueno, vas y pasa. Pero sí, realmente, pues, es como cuando se escribían cartas de amor. O sea, era mucho más fácil decirte un montón de cosas por escrito que decírtelas frente a frente, porque frente a frente no me atrevía. Conocí una señora de 80 y tantos años que llegó a América, venía de Italia, y venía a conocer a su futuro esposo, su futuro marido, que el cual solo conocía por carta. Pues sí. Te cuentan unas historias increíbles. Mira, aprovecho y le envío un saludo a Carla, una chica que con la que estuve trabajando en una clase. Y me encanta porque, mira, nos da otra red. Dice, también existe el hater que te ayuda a buscar tu pareja de acuerdo a lo que tú odias. ¿Cómo de acuerdo a lo que tú odias? Sí, dice aquí, te junta con la gente que odia las mismas cosas que tú. Mira, está bien eso. Está interesante, muchas gracias. Mira, pues así es que ya saben, ¿no? Si le van a entrar, Ya, ahora sí que ya saben a lo que van. Aquí no estamos para censura, simplemente les estamos dando información. Con mucho, mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias. A ti, Carlos, muy amable. Rosa Isela Sánchez, ¿a dónde te localizan para cualquier duda? Estamos en o para mandarte algún recado de amor. ¿Eh? Que conste, estamos en @RosaIselaSB en el Twitter. Y y aprovecho para agradecer a las personas que ya están inscritas en nuestro taller de alfabetización mediática que iniciamos este fin de semana. Lo vamos a iniciar en la de letras, claro que sí. Y de hecho, si algunas personas que luego por tiempo no pueden ir a hacer los pagos o la inscripción, pueden llegar el mismo sábado, con mucho gusto los recibimos. Y tomen la clase, vean si les gusta quedarse y por favor acompáñennos, porque les aseguro que no solamente vamos a aprender, sino también nos la vamos a pasar un rato muy, muy agradable. Muy bien, Rosa Isela Sánchez. Gracias, Carlos. Nos vemos. Bye, bye. Guadalupe del Moral, 1980. Yo vivía en un pueblo cerca de Tuxpan y solo podían escuchar la radio y escuchaban las radionovelas, justamente que estábamos hablando de los inicios de la radio en México. Un saludo a Carlos y a todo el equipo de trabajo. Juan Bolaños Macías, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo andaba de vacaciones, pero ya estoy aquí escuchando la revista. Gracias, entonces, a doña Guadalupe del Moral y también a Juan Bolaños Macías, dice, estoy presente. También el señor Miguel Velázquez Córdoba del puerto de Veracruz nos envía una felicitación, dice a usted y a Chuchín y a todos los de Radio V, y dice que él conserva un radio metálico de 4 bandas de bulbos, que lo enciende media hora antes para que se caliente y que escuchan la radio desde hace muchos años, desde que anunciaban la pasta dental y lo de Cricri, y lo de Chucho el Roto. Bueno, pues muy bien. Vamos con otro poquito de música mientras nos organizamos aquí. Son 9:04. Chuchín. Me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Terino, te di todo mi amor a robalo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Oh, oh, oh. Y todo mi amor arroba lo.com. Y tú me arroba, arroba, arrobado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón. Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Viva el pirata de amor. Pirata de amor, me has abordado la traición. Un café, un libro abierto, la revista. Aquí tenemos todo eso menos el café. Ahorita. Son las 9:08, las 9:08. Esta fue sugerencia de Rosa Isela. Tam Tam Go, Atrapados en la Red, a propósito. Me pregunta Isabel Muñoz que qué pasó con Doña Chave, que hacía comentarios muy inteligentes. Pues no sé, la verdad es que ella decidió en algún momento dado pues que ya había terminado su participación aquí en el programa y ya nunca supe qué pasó, ni la conocimos, fíjense. Pero donde quiera que esté Doña Chávez, si es que nos está escuchando, le mandamos hoy un día especial, pues mucho cariño, ¿no? Un abrazo y un beso. Compa Sor, Soraina. Buenos días, Carlos. Autorizo contar sin nombre. Llevo 15 años felizmente casada con mi esposo, que conocí a través de la red. Somos caso de éxito. Feliz día de San Valentín. Hay muchas parejas que así se han conocido. Tenemos familiares incluso que están en esa. Quiero mandar un saludo a Silvia Torres y a Gerson allá en Orlando, que son un ejemplo de ello. Se conocieron por internet. Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? Carlos, Chuchín, bonito y productivo día hoy, pásenla bien. Gusto celebrar por ayer el Día de la Radio, qué tan importante es para mí, tanto disfruto, los felicito por su desempeño también. Abrazos. Gracias, muchas gracias, Reina, siempre muy amable. Reina. Espérense, porque ya me saturé aquí de mensajes y ya no quiere. Abrimos, cerramos, picamos y Jorge Machado. Chuchín, esta rola, dice Jorge Machado, Chuchín, esta rola es el resumen del programa de hoy. Muy buena elección, solo el radio puede hacerlo. Bueno, esta hay que darle su crédito a Rosa Isela, ¿verdad? Sí, también, porque ya luego puso así, luego, ¿qué? ¿Y qué? ¿Yo qué? Bueno, ahora no musicalizaste tú entonces, porque el maestro Fernando González y Rosa Isela y un poquito Chuchín. Dicen que ya hagan su programa, que aquí no estamos de complacencia. ¡Qué grosero! Ay, ay, ay, ay, ay. Perdón, es que esos no son nombres, me dicen, es que era sin decir nombre, Carlos, pero es que estos no son nombres, los del Twitter. O sea, hay unos que se llaman, imagínate, ahorita vas a ver. Perdón, ya mejor no digo nada. Mejor me callo. A ver, el libro de Pablo Villosa, que hace tiempo que no lo tomamos, El Corazón, a propósito, El Corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas. Dice que los psicólogos. Bertita, un abrazo, Bertita. Gracias. Nuestra compañera secretaria, con beso al aire. Gracias. El profesor Román Espinosa dice que hablando de radios, él tiene 7 radios. ¿Qué? 7 radios en su casa, que tiene uno en cada recámara y hasta en la cocina. que es un asiduo radioescucha de Radio Universidad Veracruzana. Qué bueno, profesor. Román Espinosa. También Raquel Torres, así le hace. Pero dice que en el radio de arriba se oye una estación y en la de abajo se oye otra estación. O sea que de los radios que tiene Raquel, ninguno cubre las características necesarias para considerarse un radio completo. Entonces, ¿qué? Los psicólogos también han visto que una técnica llamada aplicación de intención, rinde buenos resultados. Se trata de adelantarse a las situaciones que sabemos que pueden llegar a presentarse y resolverlas previamente, digamos en frío y con la cabeza despejada. Estamos hablando de las decisiones que tomamos todos, ¿no? Todos los días. Antes de que sucedan en caliente, uno las resuelve previamente en frío, digamos, con la cabeza despejada. Basta con seguir esta simple estructura. Sí, puntos suspensivos. Entonces, puntos suspensivos. A ver, si me ofrecen un trago, entonces diré que no, porque estoy tomando antibióticos. Si me vuelve a interrumpir mientras hablo, entonces mantendré la calma, lo dejaré terminar de hablar y cuando se haga un silencio le diré que si quiere escucharme, tendrá que dejarme exponer mi punto de vista sin interrupciones. El chiste está en apegarse al libreto aprendido, ¿no? Es decir, es más fácil, más económico, menos cansado, determinar cuál es nuestra intención racional y adelantarnos a las circunstancias para aplicarla de acuerdo con un guión preestablecido, que confiar en todo momento en nuestra escasa fuerza de voluntad. Esa simple estructura, sí, entonces, ha probado ser inmensamente poderosa en los más diversos ámbitos. La encontramos en las leyes, los reglamentos, los manuales de operación de las empresas, etcétera. Y yo no sé si así que Paqui plantea también como complemento de esto lo que se utiliza en teatro, sobre todo quienes estudian a Stanislavski, que él decía que para actuar una escena uno como actor tendría que plantearse la siguiente pregunta: si yo estuviera en esta circunstancia, ¿qué haría? Si yo estuviera en la circunstancia en la que va a estar el personaje, ¿yo qué haría? Es decir, es como una aproximación para poder resolver una situación, aunque después el que lo va a resolver es el personaje, no uno, ¿no? Uno le presta cuerpo, voz y demás al personaje. Bueno, si eres ciudadano mexicano, entonces tienes la obligación de alistarte en la Guardia Nacional. Si un conductor se pasa un alto, entonces tendrá que pagar una multa de 1,000 pesos. Si un cliente quiere devolver la mercancía, entonces tendrá que presentar su comprobante de compra. Es más fácil, más prudente actuar conforme a un supuesto previo que depender del buen juicio de alguien que quizás se encuentre cansado, enfadado o decaído cuando se presentan las dificultades. En otros países se ha mostrado que, por ejemplo, los jueces toman mejores decisiones cuando acaban de comer que cuando han pasado muchas horas sin probar bocado. Oye, imagínate nada más eso. Hay que preguntarle al juez ahí: oiga, perdone, ¿ya comió el juez? Porque si no, mejor nos esperamos, ¿no? Tomar decisiones consume mucha glucosa. Sí, tomar decisiones consume glucosa. Y eso ayuda a explicar que pueda ser extenuante. Por lo tanto, en el corto plazo, si uno va a tomar una decisión importante, es recomendable no hacerlo con el estómago vacío y darse una ayudadita con una fruta, una golosina. Desde luego, por más de una razón, no debemos consumir demasiada azúcar, ¿no? Así que esta estrategia no es conveniente ni en el mediano, ni en el largo plazo. Es decir, la analogía de la fuerza de voluntad con la fuerza muscular, pues puede extenderse todavía más. Si queremos incrementar nuestra fuerza muscular, nuestra agilidad, nuestra resistencia física, tenemos que entrenar, lo que quiere decir que hemos de cansarnos a menudo. ¿No nos parece contradictorio? Pues eso es lo que hacemos quienes practicamos algún deporte, dice Pablo Bullosa. Cansarnos, incluso agotarnos con frecuencia en situaciones controladas en las que no nos jugamos demasiado para mejorar nuestra fuerza muscular, nuestra resistencia y nuestras habilidades. Es posible que de la misma manera la fuerza de voluntad pueda desarrollarse mediante el entrenamiento. Luego le seguimos otro día. El corazón es un resorte, Pablo Bullosa. Editorial Taurus. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otra de Reina. Por favor, Carlos, hoy cumplimos 24 años de feliz, productivo, solidario, cariñoso, gruñón y a veces complicado matrimonio. ¡Ah, qué bonito! Dice, productivo, solidario, cariñoso, gruñón y a veces complicado matrimonio. Noé y yo. Que a ver si les mandas una canción amorosa, Chuchi, a Reina y a Noé. Nosotros les mandamos un abrazo muy fuerte. Una hermosa pareja, realmente muy buenos amigos. Y también, perdón, compas, perdón, me siguen regañando. Dice, para eso son los inbox. Ya no más falta que me pongan aquí tal por cual. Perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero es que miren, yo me encuentro en el Twitter cosas que, perdón, no son nombres de persona, ¿sí? Es muy raro, yo no veo a nadie ahí que tenga nombre de persona. Entonces, por eso, pues, cometí ese error. Bueno, sí, algunos sí es cierto, ¿eh? Lourdes Hernández, por ejemplo. Pero hay otros que no tienen nada que ver. Bueno, ya pedí disculpas. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya no me regañen. Oriéntenme mejor. Vamos con un poquito de música aquí en la revista. En sus brazos. sol. Se paga en la revista. Continuamos. Brazos de Sol con Alejandro Filio. 8, pues ya se acabó el programa. 8:24. A la familia Licea. Queridos amigos, saludos amigos, saludos amigo Carlos para ti, todos los de la Radio Universidad. Me gustaría darles un saludo a las preciosas de la Escuela de Medicina por el día de hoy. Desde la papelería Primos de los Enamorados, Alicia y Antonio. Vámonos. Bueno, pues así le hacemos entonces. Y se nos quedaron, como dicen, varias cosas en el tintero. Un artículo de El Amor S.A. de Villoro que nos comparte Lupita. Otro sobre el Rayuela, en la novela de Julio Cortázar, que está cumpliendo, me parece, 50 años. Y un artículo interesante, pero bueno, pues hoy hubo muchos saludos por el día del 14 de febrero. Y eso que no queremos nosotros hacer mención y hacer el juego de esto, y miren nada más. Y desde luego, pues a todos ustedes, nuestros queridísimos, bien amados revisteros, que la pasen muy, muy bien. Pues ya nos vamos y disfruten, y mañana aquí estaremos, esperemos a las 8 de la mañana, en una emisión más de la revista. Nos despedimos con este mismo Alejandro Filio. Chuchi, recuerden que hoy la ensalada es a las 10 de la mañana, ya en su nuevo horario, hoy martes 10 de la mañana la ensalada. Lo que me obliga a caminar por esta casa. Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada. Sigue siendo irremediable, imprescindible para todo lo que está allá. Como luna irrepetible, como viento entre las ramas, mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde del alba, mujer que te pierdo y encuentro, mujer para afuera.